Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Dialogamos con Alejandra Kluga, de la organización Jano por Todos, una ONG que trabaja en tareas solidarias, en tareas para ayudar a la gente que lo necesita. Y quiero que ella nos cuente un poco cuál es el trabajo que hacen y cuáles son las campañas que están haciendo. ¿Cómo le va, Alejandra? La saludamos desde La Gente y su Defensor. Muchas gracias por esta comunicación. Cuéntenos cómo trabaja Jano para Todos. Bueno, Jano por Todos es una asociación que acompaña a los niños con cáncer de la ciudad de Tandil y la región y a su familia. Acá no tenemos un servicio de oncohematología pediátrica, entonces abordamos un montón de necesidades de estas familias, ¿no? ¿Y dónde se atiende generalmente la gente cuando tiene algún problema así? ¿Viene a La Plata o a Buenos Aires? En general, claro, las familias tienen que emigrar sí o sí, y los lugares donde van son los centros de referencia que están en Mar del Plata, en La Plata o en Buenos Aires. Y se traslada generalmente toda la familia, cuando es casos así, cuando son chiquitos, se tienen que ir con toda la familia, con sus hermanos, con sus padres, para poder estar con ellos. Bueno, alguna de estas consecuencias de la migración tiene que ver con eso, ¿no? Que aunque a veces se trasladan todos, y por lo tanto pierden situaciones laborales, el desarraigo que es tan cruel, y a veces hay un desmembramiento familiar. Viaja mamá con el paciente y el resto de los hermanos, y el papá se queda en la ciudad porque tienen que trabajar, porque tienen que ir a la escuela. Así que la verdad que es una complicación muy grande. ¿Y cómo es el trabajo de ustedes? ¿Qué es lo que hace la organización Jano por Todos? Primero, ¿cómo nació esta organización? Bueno, esta organización nace con un niño que se llamaba Jano, que tenía cáncer y que después de 3 años de tratamiento, un nene chiquito, al cumplir los 4 años, bueno, ya no había más nada para hacer, entonces la familia elige un tratamiento alternativo en Cuba, pero difícil de acceder a ello económicamente. Entonces la comunidad de Tandil, que es muy solidaria, organiza eventos y un festival para que esa familia pueda viajar. Bueno, entre paréntesis, Jano era mi hijo también. Bueno, de todas maneras, igual Jano fallece, pero la historia es que esa campaña era Todos por Jano, y cuando nosotros pudimos viajar, este grupo de gente que organizó ese evento se quedó como con la idea de qué bueno, cómo había surgido, cómo había salido bien, cómo había sido positiva la respuesta de la comunidad de Tandil. Entonces pensaron en poder armar una institución, una ONG, para otros chicos que pudieran padecer la misma patología. Claro. Entonces claro, lo que en ese momento se llamó Todos por Jano se transformó en un Jano por Todos, ¿no? Por todos los que vendrán. Sí. Y de hecho vinieron un montón. ¿Cuántos más o menos? ¿Tiene un número registrado? Más o menos, sí. A veces, como no hay oncología acá, a veces se nos escapan algunos números, pero tenemos alrededor de, en este momento, de 30 casos en diferentes etapas de tratamiento, hablando de niños y adolescentes, ¿no? ¿Y cómo se financian ustedes? ¿Todo por tarea solidaria? ¿Reciben algún subsidio? ¿Alguien los ayuda? ¿Cómo trabajan? Bueno, acá con la cuestión de financiera hay dos caminos. La institución en sí, como institución, nos autosustentamos por medio de socios, que ahora estamos por lanzar una campaña de socios Santandil porque está como muy parado eso, y los eventos que realizamos durante todo el año, especialmente en febrero, que es el Día Internacional de Cáncer Infantil. Y por otro lado, la cuestión financiera, las familias. Sí. En eso sí el Estado, digamos, estaría presente, porque nosotros le gestionamos algunos subsidios o apoyos económicos mensuales a las familias, pero además estamos en el apoyo económico de la urgencia, digamos. Cuando aparece el caso y tienen que viajar ese mismo día, hacemos un aporte económico, o cada vez que lo están necesitando. Claro, claro. Más allá de, digamos, de otras necesidades que vayan teniendo, que son muy diversas y depende de cada familia. Puede ser necesidad de vivienda, o de mejora de vivienda, o de una medicación oncológica que no se consigue, o pasajes, o pañales específicos, o alguna alimentación que no tienen, alguna medicación de soporte. Bueno, depende de cada familia y la necesidad que tengan. Nosotros tratamos de satisfacerla. Claro, y además, por supuesto, todo ese apoyo, ese cariño, esa fuerza que le da a toda una organización para la gente que está pasando un momento tan difícil, ¿no? A veces eso ayuda también mucho y quizás a veces más que el dinero, ¿no? Bueno, claro, nuestra misión habla del acompañamiento, tanto económico como emocional. Creemos que como lo manifestaron varias mamás, que a partir de que nosotros nos comunicamos con ellas ya no se sienten solas, creo que ese es el fundamento, ¿no? El saber que alguien, porque los tratamientos son largos y la familia en un principio, la familia, el contexto, los amigos están muy presentes en un principio, y después, bueno, con los meses, la verdad, cada uno hace su vida y nosotros seguimos estando permanentemente en contacto, asesorando, conteniendo, haciendo apoyo psicológico también, tenemos psicólogas, tenemos una trabajadora social, así que estamos permanentemente con ese apoyo emocional también. Sí, que es tan importante. Alejandra, cuéntenos por favor, para finalizar, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Cómo pueden llegar hasta ustedes? ¿Alguien tenga algún problema, por supuesto, que quiera consultar? ¿Alguien que quiera ayudarlos? ¿Cómo puede hacer? Bien, nosotros tenemos obviamente las redes sociales, que la verdad que la gente se comunica mucho por ahí. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos el mail janoportodos@gmail.com. Perfecto. Y el teléfono, que es 2494-635221. Perfecto. Nosotros también, déjame aclarar que dos cositas. ¿Sí? Que además también lo que siempre revalorizamos es la concientización acerca de la existencia de cáncer infantil y de las altas posibilidades de cura que tiene, que estamos en Argentina en alrededor de un 70%. Y revalorizamos también que son niños y que, sobre todo, a pesar de una enfermedad, siguen siendo niños. Por eso hacemos talleres, por eso hacemos eventos de festejos, regalitos. O sea, siempre tratando de enfocar el lado positivo de esta situación, ¿no? Sí, seguro. Y que además los chicos lo vivan también con cierta naturalidad, ¿no? Que no sientan que son un bicho raro o que están en una situación diferente. Claro, que esta enfermedad, bueno, es un accidente que les ocurrió en su vida, pero que su vida de niños tienen que seguir como tal. Sí. ¿Verdad? Por eso tenemos una sede muy pequeña, buscamos una sede nueva, una sede propia en lo posible, para poder desarrollar talleres diversos y la sala de juegos más grande para que ellos puedan venir, divertirse, olvidarse un poquito de lo gris de su enfermedad y su tratamiento. Como dice el refrán, la casa es chica pero el corazón es muy grande. Alejandra Cuba, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Le agradecemos mucho, por supuesto, haber estado con nosotros y, por supuesto, le deseamos que este trabajo siga siendo tan productivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Haití ha erradicado el tétanos materno y neonatal y, por consiguiente, toda América queda libre de la enfermedad, informó este viernes la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. En un momento, el tétanos llegó a causar la muerte de más de 10.000 recién nacidos al año. Esta es la sexta enfermedad prevenible mediante vacunación que se elimina en la región después de la viruela, la poliomielitis, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita y el sarampión. El tétanos no puede erradicarse plenamente porque la bacteria que causa la enfermedad se encuentra en todo el ambiente, el suelo y las heces de muchos animales. A diferencia de otras enfermedades prevenibles mediante vacunación, el tétanos materno y neonatal se considera eliminado cuando la tasa anual es menos de un caso por 1,000 nacidos vivos a nivel distrital. La enfermedad se presenta por lo general cuando el muñón umbilical del recién nacido, aún sin cicatrizar, se infecta con la bacteria del tétano. Debido a que el instrumento usado para cortar el cordón umbilical no es estéril, la superficie donde nace el bebé está sucia, las manos de quien asiste en el parto no están desinfectadas o se le aplican sustancias tradicionales que son nocivas. Este mal es mortal porque causa una parálisis que impide al bebé respirar y amamantarse. La OPS pidió a todos los países de la región intensificar sus esfuerzos para mantener en un 95% la cobertura de la vacunación materna contra el tétanos, acorde con lo recomendado, ya que varios no han cumplido con este nivel en los últimos años. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, sostuvo este sábado ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU que negar el cambio climático es postergar el problema mientras la Tierra se hunde. Es negar una verdad que acabamos de vivir, declaró enfático. Haciendo referencia a la serie de huracanes de las últimas semanas en el Caribe, que han devastado a varios estados insulares e incluso a algunas zonas continentales, el premier insistió en que negar el fenómeno del cambio climático es una burla a miles de sus compatriotas que en pocas horas perdieron sus casas y vivieron temerosos de lo que pueda traer el próximo huracán. Skerrit señaló que ni su país ni su región iniciaron esta guerra contra la naturaleza y conminó a actuar sin dilación toda vez que las pequeñas islas sufren mientras los grandes países hablan. Afirmó que Dominica está pagando las consecuencias de las acciones de otros y que su existencia está en riesgo. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.